La linterna mágica. Después, cuando trajimos a la abuela de mis primos acá. Bueno, cuando vos estás en la capilla esa que está allá atrás, todo él lo bendice, le tira agua bendita al cajón, que todos tienen la mano apoyada arriba del cajón. Yo me acuerdo, tenía la mano apoyada y sentía que hacía el cajón como que se trataba de abrir. Horrible. Yo no fui la única persona que lo sintió, también lo sintió mi tía, que también tenía así como percepción. ¿Acá también fue eso? Acá, en la capilla de allá atrás. ¿Dónde estaban, donde recién salían los autos? Claro, de ahí. Y bueno, esas son casi todas. Por eso que había que seguir derecho, ¿no? En la esquinita. Esta imagen es tremenda. Para sacar unas fotos de acá es tremenda. Para allá, mira. Ves todo, cruza para allá. Sí. Van abajo. Van a nicho. En qué parte están, pero hay una parte donde están todos los bebés juntos. Ay, qué feo eso. No me acuerdo. Bueno, el bebé lo querés enterrar con la mamá. Bueno, pero en ese caso especial sí, pero hay una parte que hay muchos bebés. Che, como ya fuimos re lejos, ¿dónde estará? Más cosas. No. Allá hay un cuidador. ¿Dónde? Allá en la casita aquella. No sé si salió por allá. Sí. ¿Le preguntamos? Barrancas del Plata en Colón. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste, y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja, y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra, y sobre nada la arboladura negra de los pinos. Alfonsina Storni, Montevideo, 1938. ¿Dónde está Alfonsina? ¿Vos decís? Foto. Su hermano Hilda y está el cajón ahí. Sí, ya se ve un salto de fuego, que era morir de risa. Me causa impresión la foto del Alfonsina Storni. Una escultura. Está bueno, ¿no? Ajá. Está bueno, está bueno. Parece como

poder de un familiar o lo que sea, nunca, o por lo menos la gran mayoría de las veces, no tiene que tomarse un taxi para volver, porque dicen que hay un taxi que lo maneja la muerte. Y la leyenda dice que vos, cuando salís de acá, en teoría salís como pensando en las personas a las que fuiste a ver, de las flores o algo. Y bueno, la leyenda cuenta que el único sobreviviente fueron dos, una mina y un tipo. El tipo está muerto ahora. Pero en su momento contó que salía del cementerio. De este cementerio. De ver al padre. Y cuando estaban saliendo se tomó un taxi. Se estaba viendo por la ventana pensando en el padre, y de golpe ve que le silban. Y que era el padre que estaba al lado de él andando en bicicleta. Y cuando vio el taxista tenía la cara esquelética, cadavérico, con las manos también. Se tiró del taxi, se lastimó todo. Pero muchas veces cuentan que esa es la leyenda, que hay gente que no se salva y que el taxi te mata, el taxista de la muerte te mata, te trae de vuelta y te deja muerto en la tumba donde vos viniste a ver. Por eso es que dicen que no hay que tratar de, cuando uno sale del cementerio, no tomarse un taxi. ¿Quieres volver en un taxi? Sí. Yo no voy a tomar un taxi porque estoy cansado. Me voy a ir a descansar para siempre. A mí de por sí no me gustan los taxis. Ahora me contás esto, man, no me quiero hacer un taxi. Claro. Sobre las ruinas de un viejo monasterio se alzan las tumbas de un nuevo cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas, oh, ah, ah, ah, ah. 2 de noviembre, día de difuntos, salen a pasear los muertos todos juntos. Muertos por aquí, muertos por allá, muertos, muertos, oh, ah, ah, ah, ah. Los esqueletos juegan un partido con la cabeza de un recién fallecido. Cabezas por aquí, cabezas por allá, cabezas, cabezas. Cae la noche sobre el campamento, sombras asesinas acechan al momento. Sombras por aquí, sombras por allá, sombras, sombras. Ay, apaga la linterna. El arte de contar historias. Una linterna muy, pero muy curiosa. Cuando la cotidianeidad es un arte. Su voz, envuelta de voces. Los pregoneros de hace siglos habitando en su garganta. Leonel Córdoba. Dale, apagala. Preguntas en busca de un dueño. Una voz oculta en el laberinto. Tomando prestadas linternas. Con los oídos ebrios de respuestas. Haciendo excavaciones en el alma. Blanca Curia. Ese era el trato. La voz temblorosa revelando misterios. Con el alma más cerca de los que ya no están. El terror apoderándose de su garganta. Apunta con la linterna en los lugares más temidos. Cuando apagamos las luces, la luz tenue de su linterna solo sirve para darnos más miedo. Jonathan Caña. Vamos, que se termina. No hay origen que se le escape. Una linterna dando a luz un secreto. Una voz pequeña contando grandes creaciones. Siempre abriendo las puertas a nuevas historias. No hay muralla que se le oponga. Giselle Rodman. ¿Te convencí? Apagad. La linterna mágica.